Palabras que nos alojan. Podríamos pensar en una casa. Lugares que nos alojan. Que resisten nuestro centro. Historias que nos reciben. Un balcón, luz tenue y un sonido de radio. Y en algún lugar, radio por medio, alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje. Llegó el domingo y aquí estamos abriendo nuevamente nuestra valija. Hoy queremos soñar. Hablaremos de grandes sueños, de soñadores, historias que envuelve el sueño. ¿Y qué es soñar? Si nos pasamos un tercio de la vida soñando y dos tercios intentando soñar, ¿qué es la realidad? Lo que sucede ante nuestros ojos, lo que pensamos mientras sucede, lo que ven los demás. Los invitamos en esta hora a soñar con nosotros, pero por favor, no se queden dormidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Otro programa más de Alguien que nos aloje. Maga Sinopoli es mi nombre y Patricio Mañano lo tengo enfrente, a mi querido amigo, compañero. ¿Qué tal, Pato? ¿Qué tal? Tengo sueño, Maga. ¿Tenés sueño? Mucho sueño. Ay, no sé qué me pasó hoy. ¿Qué? ¿Dormiste bien? Dormí de corrido y hace 3 días que duermo. ¿Tres días corrido? Sí, 3 días. Ay, Pato, ¿qué te pasó? No, tenía sueño. Ah, muy bien. ¿Pero no estará relacionado al tema que tenemos preparado para hoy? ¿Por qué? ¿Qué preparamos para hoy? Y porque yo me colgué durmiendo. Vos te colgaste durmiendo. Sí. Y bueno, vos hiciste un verdadero trabajo de campo. Porque hoy vamos a estar hablando de los sueños, Pato. De la importancia de cumplir nuestros sueños. Uy, qué lindo. Lindo tema. Del sueño, de la ilusión. Del sueño de dormir también, ¿por qué no? Todo es sueño. Sí, todo es sueño, obviamente. ¿A vos no te pasa que a veces se te ocurren cosas durmiendo? Se te solucionan cosas durmiendo. Tenés que dormirte con un problema y el sueño debe estar conectado con algo más que no sabemos. Y te aparecen las respuestas. Se soluciona. Sí, bueno, sí. En el programa del día de hoy vamos a estar hablando acá con mi compañero Pato Mañano de la importancia de concretar los sueños, de no cajonearlos. No importa la edad, no importa el sexo, niños, grandes, adultos mayores. La importancia de tener sueños como motor de búsqueda. Permanente, como movilización de las pasiones, esas pasiones que te hacen hervir la sangre. Bárbaro, Maga. Mientras ponemos un temita, yo me acuesto un ratito más. Dale, dale. Quiero soñar. Prince tenía un sueño que es un deseo y decía: ¿quieres ser mi amante? Always seem to let you down, and I get this correct. Tenemos tantas cosas en el programa del día de hoy, tanto contenido. Estamos como enchufadísimos, Pato. Es que tenemos una valija de sorpresas, viste, sí. Que nosotros nos vamos alojando en lugares y ahí recabamos historias y no nos quedamos quietos. Sí, porque aunque ustedes no nos vean, en la semana nosotros nos vamos alojando en distintas casas. Así que no les sorprenda que un día les tocan el timbre y... ¿Quién es? Maga y Pato, venimos a alojarnos. Y algo nos tienen que contar. Algo nos tienen que contar, tal cual. Por lo pronto, encuéntrennos en Facebook como Alguien que nos aloje. Ahí nos van a poder consultar, hacer, qué sé yo, alguna sugerencia, alguna historia. Y escuchar los programas pasados también. También, están colgados ya los programas pasados, ¿cómo que no? Bueno, en el programa del día de hoy de Alguien que nos aloje vamos a tener, como siempre, nuestra editorial, que es el segmento más serio de nuestro programa, donde, por supuesto, nos pueden dar su opinión a través de las redes sociales. Tenemos también historias de lugares o de personajes. En el caso de hoy se trata de un personaje muy emblemático. Julio B. Julio B. Me gusta ese Julio B. Julio B, sí. Un soñador. Un soñador. Porque no nos olvidemos que en el programa del día de hoy vamos a estar hablando de los sueños, Pato, de la importancia de concretarlos. Tal cual. Después, en otro bloque, vamos a tener el segmento que no tiene ni madre ni padre. Es la nota guacha. Bien. También soñando. Soñando, siempre soñando. Vamos a inaugurar un nuevo segmento, que es Aloja Investiga. Sí, un trabajo de investigación de la semana. Siempre con algún tema nuevo. Algo que haya que descubrir. O que dicen, yo pensaba que era así y era asá. Sí, siempre los vamos a estar sorprendiendo. De 20 a 21 por Radio Universidad. Y como último, vamos a tener algo para contarles que no lo van a poder creer. Alguien que nos aloje desarrolló una nueva aplicación que les va a ser muy útil. Sí, para todo, porque para vos todo. Tenés que resolver solamente preguntando. Sí. Y este dispositivo es una aplicación. Lo van a poder descargar desde Samsung, desde Android. Sí, aparte con un lenguaje como nosotros, no que te hablen robotizado. No. Te habla como una persona normal. Claro. Ahora lo vamos a ver, no digamos tanto. Porque dale. Arranquemos, Maga. Vamos, dale, arrancamos. Vamos. Kevin soñaba con ella, pero no estaba durmiendo. Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia por cosas no resueltas? Con toda esta energía casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tu dulce abismo. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. Que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. en ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada. Soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada. Soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. Nada más que tiempo. Anoche soñé contigo. Pato, ¿qué es este aparatito que tenés arriba del escritorio? ¿Viste lo que es? Hermoso. Esto nos va a traer soluciones y sobre todo respuestas a muchos interrogantes que tengamos acá en el programa. Me encanta. ¿De qué se trata? Yo lo bauticé Miguel Google. ¿Miguel Google? Google. Amén. Miguel Google. Porque vos acá le preguntás, ¿viste que las aplicaciones de los celulares y te responden medio robotizado? Sí, es sí. Muy frío. Es muy frío. Acá te va a responder acá en un idioma que conocemos, en un rosarino básico, clásico, coloquial a veces si quiere. Depende cómo se levanta, tiene como emoción este aparato. Entonces, ¿tiene emociones? Y es que yo lo siento que sí. Ay, está buenísimo. Una gran compañía, le estoy preguntando de todo. No hay que hacer preguntas así de la suerte, de Kini. Ay, yo justo le iba a preguntar. Sí, te vi. Porque se enoja. Se enoja. Molesta y te deja más o menos 6 horas sin contestarte nada. Ah, pero es un sensible encima. Es un sensible. Y lo sensible le pasa eso. Ay, no, me muero. Me encanta. ¿Y se puede instalar en sistema Android? No, es solo en esta cajita. Es solo en lo esa tenemos cajita. Acá. Ajá. Solo acá. ¿Querés que empecemos con algunas preguntas ya que estamos hablando de los sueños? Dale, empecemos ya. ¿Qué significa un movimiento del cuerpo brusco, repentino quizás, mientras uno duerme? Que terminó la película y uno se tiene que ir del cine. ¿Cuánto es lo máximo que un humano puede dormir de corrido? Un humano puede dormir como máximo hasta ser besado por un príncipe. ¿Cómo sabemos si tuvimos un sueño profundo? Si notamos en el cuerpo alguna diferencia, como por ejemplo un tatuaje que no teníamos. ¿Está bien dormir siempre del mismo lado y en la misma posición? Está bien dormir siempre del lado de arriba del colchón. ¿Se acumula el sueño? Se acumula y se puede vender el excedente por otro sueño de inferior valor. Estamos hablando de sueños, pero Joaquín nos dice que hay pastillas para no soñar. Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Quieres ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Ponme pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tiene pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Deja pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Deja pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Mira esa chica que no mola más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Dile a esa chica que no llame más. Alguien que nos aloje por Radio Universidad 103.3 los va a acompañar todos los domingos de 20 a 21. Magalí Sinopoli es mi nombre. Y enfrente mío está mi compañero, el señor Pato Patricio Maniano. Justicia para nosotros mismos. El acto de recuperar aquellos sueños que teníamos en nuestra infancia es el acto más valedero que podemos hacer para uno. Porque cuando somos niños queremos ser grandes. ¿Con qué ilusión esperamos la edad en la que nos prometen libertad? ¿Es que acaso nadie nos dijo que con el paso de la infancia enterramos nuestros sueños? ¿Es que ese horizonte, con un sinfín de posibilidades que veíamos a través de los ojos de la infancia, se termina estrechando en un único sentido, el mundo de las certezas, el de la vida adulta? ¿Por qué al crecer dejamos postergados muchos de los sueños de la infancia? ¿Alguna vez se preguntaron? Allí aparecen las respuestas, vanas, como ¿qué le vas a hacer? La vida es así. Pero si realmente la clave para acumular momentos felices radica en volver a los orígenes, a los sueños que aquel niño o niña tuvo alguna vez. Algunos preferimos llamarlos sueños, otros metas u objetivos, como sea que prefieran llamarlo. ¿Por qué no empezar con una tarea simple? Recordar cuáles eran. ¿Y saben por qué? Porque en momentos donde la vida pega, por distintas situaciones, hay que levantarse como el fénix, sacar fuerza de los lugares más inhóspitos, que quizás ni sabemos que existen. Para no quedarnos en palabras, tratamos de ser personas de acción aquí en Alguien que nos aloje, les proponemos una tarea simple. Hacer una lista. Sí, así como lo escucharon. Les proponemos hacer una lista de los deseos más desmesurados e improbables. ¿Por qué no? Conocer al Papa. Ser entrenador de tu equipo de fútbol favorito. O quizás en mi caso, conocer a la mismísima Britney Spears. Al principio puede parecer un catálogo de locuras, es cierto. Pero esa lista nos recordará todos los días esa personita genuina, desintoxicada que soñaba sin connotaciones. Muchas cosas nunca llegan a suceder porque nadie se anima a intentarlas. Tanto en la época de la pluma y el bolígrafo, como en la era digital, las palabras escritas tienen una fuerza superior al pensamiento, que nos sucede por un instante y luego se va diluyendo. El solo hecho de anotar un propósito en un papel o en un archivo de Word hace que nuestro inconsciente sepa en todo momento que el objetivo sigue ahí. Aunque suene de manual, algunas sugerencias de especialistas pueden ser escribir los objetivos, como bien decíamos, fijar las prioridades, soñar o crear en lugares al aire libre, escalonar los logros. ¿Por qué? Porque por más pequeños que sean, al enumerarlos, alientamos el autoestima al plasmarlos y hacer visible todo lo que hemos logrado. Los sueños pueden parecer lejanos al principio, difíciles de alcanzar en algunos momentos e incluso completamente imposibles en otro. Sin embargo, con confianza y con convicción pueden alcanzarse. Todo radica en creer en uno mismo, sin importar lo que te digan o de lo que te imposibiliten. Quizás para las mujeres ha resultado más difícil la autorrealización hoy en este mundo del 2019. Pero las cosas están cambiando. Gracias al apoyo de una comunidad entera que grita ¡ni una menos! Y también gracias al apoyo de esos hombres que sí creen en que somos complemento, en que somos iguales y que debemos protegernos los unos a los otros. Gracias Pato, gracias Radio UNR, gracias a todos ustedes del otro lado por hacer posible otro de mis sueños, el poder hablar libremente. Vos sabés, Maga, que no hay un manual de sueños, o sea, no hay una manera de cómo se debe soñar o cómo se debe proceder con un sueño o con una ilusión que uno tiene a futuro. Digo, y lo he aplicado en lo personal, que lo primero que le tiene que pasar al humano es creerse a sí mismo, creerse que es posible. Porque si vos no te crees y no tenés una construcción de tu estima ya desarrollada, cualquier cosa que pienses no va a quedar en la nebulosa. Entonces, vos, si ya te crees y te crees posible que se puede hacer, el sueño está muy cerca. Y muchas veces pensás en determinada cosa que querés hacer o qué bueno que estaría, y ya en esa misma visualización realmente es como que ya está fabricado y concretado. Sucede muchas veces esa situación, pero digo y hago hincapié en este tema de creerse uno mismo ante todo, y después es muy fácil la realización. Sí, con respecto a esto tengo dos cosas para decirte. La primera, que coincido con vos, pero ¿cómo se logra la autorrealización, el creer en uno mismo? Muchas veces he hablado, bueno, con mis amigas en momentos de bajón, donde he podido dar un punto de vista, una sugerencia, como para arrancar algo, ¿viste? Que muchas veces charlas con alguien y te dicen, no, sí, pero no sé cómo hacerlo o no puedo hacerlo. Bueno, mi consejo siempre fue el de empezar por las pequeñas cosas, el darse cuenta lo poquito que hemos logrado, porque eso alimenta la autoestima. Vos decís, ay, mira, fui al super, por ejemplo, no sé, alguien que está teniendo problemas de fobias o problemas de que no puede salir de su casa. Empezar por lo chiquito, ir al supermercado, ir hasta la esquina, ir a la verdulería, charlar con algún vecino. Entonces, cuando se concreta esa acción que vos te ves capaz de lograrlo, de proponértelo y lograrlo, es ahí cuando se alimenta el ego. Exacto. Y con respecto a lo otro que mencionabas, es verdad que los sueños pueden estar al alcance de nuestras manos. Muchas veces es difícil visualizarlos, muchas veces no tenemos un contexto de personas que apoyen esos sueños. Por eso yo creo que hay que aislarse en las campanas esas de aislamiento, ¿viste? Exacto. Mentales, y escucharse a uno mismo, no tanto escuchar las puertas de afuera. Creo que también los sueños van muy de la mano con la necesidad. Vamos al caso, siempre, seguro tienen la frase de Diego Maradona de chiquito diciendo, mi sueño es ser campeón del mundo. Uh-huh. Había una necesidad también de él, de su contexto, de cómo vivía él, y creo que de chico enfocó y filtró en su cabeza todo lo que no tenía que ver con ese sueño, lo dejaba de lado. Sí, sí, sí, totalmente. ¿Qué pasaría? No lo sabemos, pero ¿qué pasaría si a Diego, a los 15, 20 años se ganaba la lotería? Oh, y una vida completamente distinta. Porque en una de esas se cambiaba su destino. Su destino, porque, bueno, está bien, nos hubiéramos perdido un jugador genial, él tendría hoy dinero. Sí, pero sería el mismo Diego, pero digamos, hubieran estado satisfechas el sueño, sus necesidades. En una de esas, ese sueño se hubiera truncado. Y sí, porque hubieran estado satisfechas sus necesidades, justamente. Pero como son sueños, no lo sabemos del todo. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen el campeonato. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta. Historias de lugares, historias de personas. Historias que nos alojan. Qué importante es tener sueños que te impulsen a cumplir tus metas y objetivos más profundos. Tal es el caso, para no irnos tan atrás, de Mark Zuckerberg con su Facebook. Facebook, sí, revolucionó la manera de... había una necesidad de comunicarse y él encontró el punto canal. Gustó, porque también generó algo que gustó. El canal de comunicación. O el caso del dueño, del pionero de la tienda Zara. Mira. Que también una persona sin estudios académicos ni títulos universitarios, impulsado por una motivación, por una necesidad. Empezó con una tiendita en un barrio, como si fuera la mercería de cada vuelta. Es que yo creo que un sueño fuerte, no, vos vas atrás de él y te dejás llevar y el estudio es importante, no vamos a decir que no. Pero por ahí el sueño también es más importante todavía o lo impulsa más. Sí, la suspicacia de querer lograrlo, la necesidad de tener que lograrlo. Exactamente, exactamente. ¿Qué tenés para contarnos para hoy, Pato? Bueno, en este bloque de personajes que vamos a alojar, se me ocurrió hablar de Julio Verne. Oh. En realidad no te alcanza un programa para hablar de él. No. Vamos a hacer como un salpicadito, unos bocaditos de Verne. Pero lo que lo impulsó, digamos, es lo que me llamó la atención. Porque él a los 11 años se escapó de la casa. Ajá. O sea, él quería viajar. Entonces se fue de grumete. Viste, grumete es el personaje, el peón del barco que hace todo. Ajá. En un viaje que iba a la India. Dice que con el dinero que iba a obtener, iba a comprar un collar de perlas a su prima Caroline. Que estaba enamorado, seguro. Sí, que sí, ¿viste? Ay, era común enamorarse de primas. Encima romántico. Y porque, bueno, porque no, en esa época estimo que no se relacionaban. No había asalto para bailar con las vecinitas. Entonces, ¿de quién te enamorabas? Claro. De algún familiar. Pero ahí vino Don Verne. Don Verne le dijo, hey, ¿a dónde te vas? Él ya estaba vestido de marinerito, ¿viste? El gorrito, ¿viste? Sí, la remerita a rayas. Sí, así, sí, ¿viste? Sí. Todo igual, todo. Iba con una bolsita. ¿A dónde vas? No, me voy acá en el barquito, me voy a la India acá. Pero ven, vuelvo, papá. No, no, querido, vení. Lo agarró. Sí. Lo sentó en la sillita de madera, esa marrón que ellas tenían. Alta, pobrecita. Sí. Y dijo, vos, la única manera que vas a viajar va a ser en tus sueños. Y ahí lo dejó. Mirá. Yo creo que lo hizo de tomá. ¿Vos es que lo ayudó? Y sí, ¿querés que sueñe que me voy de viaje? Mirá cómo lo concreto. Mirá lo que te sueño. Te sueño, si vos... O sea, para hacer algunos breves, ¿no? Te soñó armas de destrucción masiva con anticipación. Dice que pudo anticipar el invento del ascensor. Pudo muñecas parlantes. Soñó con helicópteros, cuando no existían, por supuesto. Con naves espaciales, con motores eléctricos. O sea, internet. Con viajes a la luna, con gobiernos totalitarios, la conquista de los polos norte y sur. Un visionario. El tipo, la verdad que era mejor que le hubieran dejado ir a la India, ¿no? Porque ¿qué sería, no paró? ¿Qué sería si todos soñáramos con cosas del futuro, ¿no? Impresionante. Sí, no sé en qué quedó al final el tema, porque en su momento se lo acusaba de plagio por Viaja al Centro de la Tierra. Creo se comprobó que no. Se comprobó que no. Se comprobó que no. Bien, porque a mí Julio Verne... Él ya había soñado que le iban a hacer plagio. Ah, mira, sí. No, era un visionario, tipo. Tenía la bola de cristal. Sí. A mí Julio Verne es como que yo le tengo cierto respeto, ¿viste? Es como que no es un autor de mis preferidos. Por el tema, ¿viste? Esta cosa que tenía él de pertenecer a un grupo de hombres misóginos. Pero igualmente... Tengamos en cuenta que en la época todo su equipo de pares era Schopenhauer, Nietzsche, eran todos misóginos porque también la época era así. Sí, era la época. O sea, sí, en sus escritos está plasmado. Sí. ¿Vos sabés que fue uno de los más traducidos después de Agatha Christie? Ah, mira. No. Te voy a tirar ahí unas perlitas. A ver, contame a ver si lo quiero un poco más. Dice que es uno de los escritores con más libros publicados. Por 40 años escribió por lo menos un libro al año, alcanzando la suma de 80 obras entre libros y artículos. Un libro al año es una locura. Es una locura. Aparte eran libros que no eran así fanzines chiquititos. Libros, sí, sí, 500 páginas. Yo sabía que él había tenido cierto problema con el padre, ¿viste? Después de que contaste esto, sí, de que la única forma de viajar es en tus sueños, yo sabía que el padre quería que él estudie abogacía. Y como él no quiso, le cortó la platita. Exacto. Y siguió independiente acá, él. Mirá, dice, no se inventó la contaduría, pero te quiero abogado contador, le dije. Claro, claro, claro. Pobre pibe también, como para no ser misógino. Claro. ¿Sabías que fue, esto fue un caso que no, yo la verdad que no lo sabía, el autor fue atacado por su sobrino Gastón en 1886 mientras regresaba a su casa? El joven le disparó 2 veces. No. Parece que todos tenían armas, viste, antes. Que antes no era, claro, no era tan difícil. Alcanzándolo en una pierna, lo que le dejó una cojera de por vida. O sea que era Rengo. Era Rengo, sí. Don Julio. Claro. Mirá vos. Bueno, la verdad que los libros que ha escrito y las novelas y todo han sido bestseller y bueno, y todos hemos agarrado algún libro de él en algún momento. Pero la importancia de este ejemplo, como tantos otros, es esto de perseguir los sueños. En este caso, un padre intentando sesgarlos. Pero ¿cuántas personas hay que un jefe, una pareja, una madre, un hermano, imposibilitan la posibilidad de concretar los sueños más intensos que tenemos? Por eso, si hay un motor más fuerte y vos te revelás a eso, salís a flote y salís, mirá de qué manera. Totalmente. Increíble. Siempre un cambio, todo el mundo te dice que siempre un cambio trae otros cambios y casi siempre es para mejor. Los dulces sueños están hechos de esto. ¿Quién soy yo para estar en desacuerdo? Viajo por los mundos, por los 7 mares. Todos estamos buscando algo, dice Annie Lennox para Eurythmics. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Maga investiga. investiga. No, Cartu investiga. Los dos investigamos. Inaugurando este nuevo segmento de investigaciones y el tema que hoy nos agrupa, que es el de los sueños, tocamos una canción de alguien como es Silvio Rodríguez, que es emblemático, y mi querido compañero estuvo investigando más allá de la letra. Exacto. ¿Qué tenés para hoy, Pato? El tema Sueño con Serpientes, temón, sí, ya temón. Sabemos. Que lo vamos a pasar también de paso. Sí, sí, sí, es muy bueno. La importancia de no ser esa sola persona que tiene un sueño, sino que permanentemente vive soñando, ¿no? Exacto. Y bueno, dentro de lo que se comentaba de esta letra, mucha gente atribuía a que se hablaba del imperio americano, que la serpiente era eso, que la mato y aparece una mayor. Y bueno, atribuían un montón de cosas hasta que fueron a la casa de Silvio, le pusieron un micrófono y dijeron, ¿qué estás diciendo con la letra? Y él simplemente dijo, yo soñé con serpientes y me desperté y escribí la letra. Algo tan sencillo como un sueño. Claro. Y ya estaba, andás a ver quién era el presidente de turno de los Estados Unidos, sí, en ese momento, ya estaba preparando la guerra, ya estaba preparando, sí, toda una enemistad. Claro, lo que pasa es que Silvio termina de decir eso y mucha gente le habrá dicho, no, no le creo. Él seguro que estaba pensando en el imperio americano. O sea, es que sí, cuando es vos le querés atribuir a algo, viste cómo es. Me puse a investigar, justamente porque de eso se trata este bloque, y dije, wow, no es poca cosa soñar con serpientes. A ver, ¿qué significa soñar con serpientes? No, es bravo soñar con serpientes. Ay, no, nunca soñé, mirá, con serpientes, pero te traje acá el informe, Maga, mirá. Dale. Tirame algunos tips de estos. A ver, por ejemplo, soñar, porque tiene distintas significaciones en cómo aparece la serpiente en tus sueños. No es joda esto. Por ejemplo, una mujer que sueña con una serpiente que le está enredando el cuerpo puede significar que está siendo víctima de intrigas y que de pronto puede surgir algún ataque de enemigos. Exacto, porque soñar con una o más serpientes es siempre un mal sueño que anuncia traiciones, calumnias y depresión. Siempre es todo un problema. Todo es un problema. Bueno, o sea que denota un conflicto soñar con serpientes. Exacto, es un conflicto en puerta o algo que no podés resolver. Por eso se recomienda, y anoten, porque vamos a hacer un taller de cómo matar a la serpiente en el sueño. Ay, me muero, ¿en serio? Sí, anoten, porque es importante. Hay que matar. Vos, si tenés un problema, estás soñando con serpiente, que desde ya es un problema o problemón, vos tenés que matarlo en el mismo sueño y ya lo destrabás. O sea que en este taller vamos a enseñar cómo superar al inconsciente en el sueño y poder manipularlo al punto de matarla. Exacto. Ay, qué groso. Atento a los psicólogos. Te vas a dormir, como siempre. Sí. Te preparás en el sueño. Ya que tenés que ir soñando con una pala. Una pala de punta. Sí. Eso ya lo metés adentro del sueño. Ajá. No te vas a salir a soñar así sin nada. Que te mandás a soñar de cualquier cosa. Bien. Con pala de punta. En un campo. Mejor soñá que estás en un descampado. Que se vea bien. No yuyo alto. No yuyo alto. Porque ahí no, se te puede, muerde. Y viste, es complicado. Sí. No me andas soñando que viajes a África. Cosas. Soñate acá cerquita. ¿Están anotando? Sí, acá cerquita, o sea, acá hay mucho. Suponete, viste, la bajada del río, que se ve todo bien. De golpe, por ahí te aparece una serpiente. Bueno. Vos estás con pala en mano. Pala en mano, se le mata, se le corta la cabeza, ¿eh? ¿Sí? No sientan. Está bien, viste, se está matando un ser vivo, pero bueno, es para aliviar un problema también. Es la vida de uno o el otro. Exacto. Entonces, en la cabeza, no vayan a andar cortando cola o cortando en pedacitos. Corta la cabeza. Sí. No tengan miedo que se sigue moviendo. Ajá. Porque tiene una construcción nerviosa. Es nerviosa la víbora, ¿viste? Entonces, sí, ahí se va a seguir moviendo, se mueve la cola. No tengan miedo, se queda así un ratito y ya está solucionado. Después, en el sueño, si quieren, dejen la pala para otro sueño, lo que sea, pero ya cuando se levanten, destrabado el problema. Bueno, acá en tu informe coincide con lo que vos estás diciendo. ¿Sí? ¿Viste? Sí, que dice justamente que una serpiente muerta significa que después de los pleitos e insultos, todo después se calmará, reinará la paz. ¿Viste, Maga? Entonces hay que aprender a matar las serpientes en el sueño. Yo recomiendo, antes de irse a dormir, tener una pala cerca y ponerla al lado de la cama. Para acordarse. Como recordatorio.

Miré de reojo y me di cuenta que dos de los gatitos se movían y no pude evitar asomarme del todo. Había 5 o 6, todos vivían. Uno, de color negro, estaba quieto y húmedo. Quién sabe si por los líquidos del parto o por no poder lavarse solo. Parecía uno de esos cascarudos que aparecen boca arriba, indefenso, después de una tormenta, a la sombra del día. Estaba pensando dónde llevarlos, cuando apareció la madre maullándome con desesperación. Evidentemente tenían hambre. Fui a buscar comida a mi casa, tratando de seleccionar cosas blandas que pudieran servir de alimento tanto para la gata como para sus hijos, por si ella no tenía suficiente leche. Algo en ese tránsito, probablemente el cambio de escenario, el no entender cómo llegué de un lugar a otro, me despertó. En el primer segundo sentí la desesperación de haberlos abandonado. Después supe que era lo mejor para ellos. Mis paisajes cotidianos no tenían lugar para protegerlos, para proteger nada. Yo era mis cosas, existiendo de igual a igual, sin necesitarnos mutuamente, en una relación encuadrada por la compra-venta y la asepsia de lo útil. La dependencia era un músculo innecesario. No era bien visto en este color de lo real. Durante el resto del día estuve molesta, cargando con una semilla en mi panza que de a poco se convirtió en piedra insoportable. Era la angustia de la gata, creciéndome en una especie de grito ahogado que nacía debajo de las sábanas en algún lugar cercano, pero que no podía ubicar con seguridad. Yo acudí a mi solución de siempre, comprando cosas para distraerme y después vendiendo todo lo que había comprado para que el mejor cirujano de la ciudad me arrancara el animal de los intestinos y la conciencia. Pero hace ya 2 años y ella todavía tiene hambre, todavía sigue esperando. Breve poemático de la poeta rosarina Flor Moscato. Entonces el arte no le alejó de la vida. A usted. Es que el arte es una forma de la vida. Durante mucho tiempo creí en esa falsa oposición, que de un lado estaban los sueños y del otro la realidad. Pero ya Cervantes nos ha enseñado que los sueños y la realidad se confunden. En el Quijote, que tenemos de un lado el mundo alucinatorio de Alonso Quijano, que quiere ser Don Quijote, y del otro el mundo real. Pero ese mundo real no es menos extraño que el mundo de Don Quijote. Jorge Luis, lo real es que nos vamos. Y nuestro sueño es poder encontrarnos la semana que viene. Cerralo vos, Maga. Y en algún lugar, radio por medio, alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje. Que nos aloje.